recreation. She intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-Iceman. Some strange music draws me in, makes me come on like some childhood itself, grave visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Jazz, funk. Ciclopeoradio.com.ar. Ciclope Radio. Technically speaking, what is an alpha particle? Ciclope Radio. A particle is made up of two neutrons and two protons. I know why. No chance to live before you die. You get pretty sick if you have to keep it inside. I wanna build a house where an ad don't scream. I wanna live in peace, quietly. I wanna have a place of love and safety. People ought to live how and where they want. People ought to have respect in front. People ought to get along pretty okay. So get off my dick. I'm there. Roger, ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Mientras empieza a jugarse un partido tenebroso en las cumbres del Cusco y con los incas con las lanzas en la mano. ¡Esto es Grinderman, guacho! ¡Esto es Grinderman! ¡Ah! Ahí va. Hidden Child. Sitting in a bottle, my hidden child. La semana pasada traje toda música de afuera, trajimos todo, casi todo música de afuera, así que esta vez me reivindiqué. Ya hablé de Peyotes, ya pasé Peyotes, ahora vamos con Loquero. ¿Qué tema traje de Loquero? Ni sé qué traje de Loquero. Mi tema preferido de Loquero es este, Estamos Cansados, para escuchar ahora de ese hermoso disco que se llama Club de Solos. Estamos cansados de dedicar. Repaso de la sí. Bóveda. Decime qué tema querés. Hold Your Horses entero. De Hela. El tema se llama 1-800 Ghost Dance. Tema número 5. Así es, 1-800 Danza del Fantasma. Y nada, es una joya. Y prepárense para poner bien alto el streaming. Yo bien alto. Yo me sacaría la ropa y bailaría desnudo arriba de la cama. Ya bien alto, vale, viejo. Ya. Bien alto. Bueno, es su turno ahora. Mi momento de la noche, estuve esperando toda la noche. Sí. Así es. Es el momento de mellizas, eso que no tenemos separador y que no, todavía no se nos ocurrió alguno. Creo que no hace falta decir. O sea, quizás se lo confundieron, no es Creep, muchachos. El disco este tiene menos de un mes, se llama Canciones para Desertar y tiene 13 canciones nuevas. Y son 13 canciones que lo que también nosotros más quisimos hacer es que sean súper originales, que no se parezcan a nada. ¿Cómo se llama esto entonces? Tan solo quiero ese final. Tan solo quiero ese final de Satán. Estamos. Con que bajes una alcanza. Es la que dice uno. Esa misma, perfecto. Bueno, otra vez el programa de empleo para los. No, seas hijo de puta. Yo, al primero que voy a saludar en esta noche en la que Nacional de Montevideo pierde una vez más en un partido internacional, como suele hacer siempre. Liga de Loja. Sí, Liga de Loja, la puta que te parió. ¿De dónde será Liga de Loja? ¿De dónde mierda sos Liga de Loja? ¿No es un apócope del lugar? ¿Se llama Loja? Loja me parece de la ciudad, pero no sabemos de... Sí, debe ser de Ecuador por Liga de Quito. Me imagino que se llaman todos así los equipos. Liga de la puta. ¿Qué estás haciendo, Cristian? Peinando merca. Sí, dejaron sucio acá la mesa y parece merca, pero es merca. Pero claro. Esto es todo lo contrario, un programa en donde... Hecho con amor. Sí, en donde Andrew Dabok Pirot está haciendo sus primeras armas como... Eso es lo que nunca se tiene que hacer. ya lo cagó a pedo. Programa donde, sí, profe. Donde Andrew Dabok Pirot está ganándose el apodo más horrendo que tienen los operadores en la radio, que es Pulpo Manotas. Pero me siento gratificado. Muchas gracias y muy buenas noches. Sí, muy buenas noches para Andrew Dabok Pirot. Yo soy Rodrigo Ramos, quien se sale de la vaina por decir el saludo de la noche es David Rigoin. No me salgo una mierda. Buenas noches. Para mí no tenemos que saludar más en los programas. Hay que hacer. Hola, acá llegamos, listo. Chúpenle a todos. Es muy punk. Eso, o nos saludamos entre nosotros. Tipo, vos me decís. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Crees todo bien? Sí, creo que el tercer o cuarto programa hicimos esa pelotudez y no prosperó. Sí. Como varias pelotudeces que hemos hecho, tipo, dos programas. Como esperando, ¿te acordás esperando, Cristian? Gran programa, ya. ¿Te acordás las noticias? ¿Te acordás cuando hacíamos noticias? Y pasaron 9 meses nada más. Viejos tiempos. Sí. Programa número 36 de Todo lo Contrario. Aquí para saludaste. Ciclo Perro. Yo no saludo. Perfecto. No, él no quiere saludar. Soy místico. Es el Kri Ravi Shankar. Claro, ¿no? Es el programa 35. ¿Los cuánto? 36. Kri punk vomitar sos. Iba a decir algo tierno, ahora no digo nada, chicos. No, dale, boludo. Por dale, favor, adelante. A las cuantas semanas nace un niño después del embarazo. ¿Cuánto 38 dura? Semanas, creo. 38 semanas. Estamos a dos de parir, a dos de parir algo. Y sale mutante así. Si me mirás la panza, parece que ya parí. Lo que va a salir de la mezcla de estos cuatro, o sea, para gente debe ser, ¿no? Sí, algo hermoso. Raro va a salir seguro. Sí, algo precioso, aquí en cicloperradio.com.ar, radio en la que nos alojan todos los días como si fuese un telo sonoro y etéreo. Nuestra gran casa roja. Sí, donde David Rigoin les va a decir dónde y cómo se pueden comunicar con nosotros. Con nosotros, arroba Radio TLC es nuestro Twitter, donde posteamos todas las aquiescencias que van ocurriendo, la disquicencia. El de minuto este programa, a minuto. El minuto a minuto, el MAM. Pueden también estar en Todo lo Contrario en cicloperradio. Radio, que nos buscan en Facebook de esa manera, o radio arroba todo lo contrario.com.ar. Me encantó hacerlo en seco, me sentí Víctor Hugo. Fue a propósito, Fue a propósito. Claro, obvio. Para darle seriedad a la cosa. Hay que ser serios. Para que el locutor pueda hablar sin la caterva. Sí, y Cristian Chupino Rodríguez nos va a contar un poco qué hay hoy, qué pasa. Hoy, ¿qué tenemos? No sé qué, a ver, pará, yo te digo. No, hoy hay invitados, eso, una invitada. Eso te voy a contar, boludo. Tenemos una invitada, la señora Rosario Blefari, que va a estar llegando en algún momento de la noche. Tenemos un disco que presentar que no lo, yo no lo escuché presentado por nadie todavía. Tenemos un campo de bandas. Que eso nos gusta mucho, peinamos Bandcamp para usted. Sí, como recién en la como mesa. Recién peinaba. ¿Qué más como tenemos? Recién peinaba. Un par de cositas más por ahí. De todas cosas bonitas y esas que a ustedes les mojan la bombachita. Así muy es. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy. Un tema que es mío. Es mío porque se me canta. Se me acaba de cantar que hoy escuchemos Manal. El tema se llama Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sombrío, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, no nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todo lo contrario.com.ar. Sale un huevo. Escucharlo, el abono de internet. Hasta. No, esto no es el como suena. Fue más bien una reflexión sobre lo caro que es viajar a un país. Fue claro. Una crítica. Pero una qué rápido que sistema. Le puse, que lo paré, ojo, sí. Qué reflejo. Estamos. Sí. A tu novia le decías lo mismo, qué rápido que lo paré. Qué rápido que se bajó, decía yo. Qué feo lo que están haciendo. ¿Qué es esto? ¿Puedo pasar a la parte seria? Pase, páselo. En el año 2008 apareció por este nuestro. No, para. Perdón, ¿no? Discos que no escuchó ni Alfredo Rosso. Novedades. Ahora sí. Bueno, pero para. Gracias, operador. ¿Por qué lo dijiste dos veces? Decía, vamos a hacer toda esta introducción muy bonita. En el año 2008 apareció por nuestro país la noticia de un trío instrumental de rock pesado, stoner, math rock, post rock, así todas las cosas que tienen que ver con el rock y que son bastante duras. Falopa. Originarios los muchachos nada menos que del Mato Grosso, de ese lugar impenetrable de la selva brasileña, de la ciudad de Cuiabá. Se llamaban Macaco Bong, y la rompieron con su primer disco, Artista Igual Pedreiro, año 2008 estamos hablando. El disco se editó al año siguiente acá. Ellos vinieron a tocar varias veces, incluido un festipés con Pez, recuerdo alguna vez. Le rompieron la cabeza a mucho del público argentino, sobre todo a los que lo fueron a ver, obviamente. Y a los que escucharon aquel Artista Igual Pedreiro, que tenía la particularidad de que se podía bajar gratis de internet. Cosa muy interesante y que hizo a mucha de su difusión. Bueno, 4 años después de Artista Igual Pedreiro, vuelven los muchachos de Macaco Bong revitalizados con This Is Rolé, su segundo disco de estudio, editado hace apenas menos de un mes. Una semana. Sí, una semana y pico, es una verdad. Una semana y pico. Nada, editado por Fuera de Ello, su sello, su propio sello, que quiere decir Fuera de Eje. ¿También está en internet este disco? También se puede bajar gratis de la página de Macaco Bong. Anoten macacobong.com.br. Ahora el pibe lo va a poner en Twitter igual para que. El pibe lo va a poner en Twitter. Lo puse. Es el sucesor de Artista Igual Pedreiro, pero a su vez también es sucesor de un EP que salió en el año 2011 que se llama Verdad o Everdiño. Porque la idea era, ¿viste cómo hizo en su momento Él Mató a un Policía Motorizado? En lugar de sacar un disco completo, ir sacando. EPs a lo largo del año. Uh-huh. El primero se llamaba Verdad o Everdiño, pero en el medio los muchachos tuvieron así como una crisis interna. Se habían relocalizado del Mato Grosso, donde no pasaba nada, donde no había escena. Como nos decía, no sé si sí. Te acordás cuando vinieron los Autorama, que nos sí. Decían que era muy raro que hayan salido del Mato Grosso, pero no pasaba nada. Se relocalizaron a San Pablo, parece que en San Pablo no les fue tan bien. Uh-huh. Y en el medio de todo eso, su primer bajista, Ney Hugo, se fue de la banda. Así que como que hubo, imagínate que en un trío cuando se va uno de los integrantes, sí, es un replanteo bastante grande. Se tiró a la mierda la idea de hacer los 3 EPs por año. Quedó como testimonio Verdad o Everdiño, que junto con Artista Igual Pedreiro, este es un dato interesante que también hay que dar, se puede bajar de la página de Bandcamp de Macaco Bong, que es macacobong.bandcamp.com. Uh-huh. Están los 3 discos, salvo que This Is Rolé, como para fomentar las bajadas del sitio oficial, claro. Está a $1. Claro. Los otros 2 están gratis y se pueden bajar desde ahí, en todas las calidades que siempre sabemos. Uh-huh. Estamos escuchando aquí la canción que le da título al álbum, This Is Rolé. Y lo que se escucha es lo de siempre, de Macaco Bong, un rock afiladísimo, denso y poderoso. Joder. Rolé. Lo que quiere decir es dar un rolé, es dar una vuelta, salir a dar un paseo, así un breve paseo. Así que This Is Rolé quiere decir esto es, no sé. Esta es una vuelta. El que no escucha música instrumental por lo general tiene el problema de que no canta. No canta, pero los temas por ahí son muy largos y se le hace denso. ¿Qué pasa acá? ¿Los temas son largos, son cortos? ¿Cómo este va? Disco tiene, para mi gusto, ese es el único punto flaco que le encuentro. Es un disco más largo que Artista Igual Pedreiro, o sea, tiene más canciones y también las canciones son mucho más extensas. Así que por ahí puede resultar un poco denso para el que es neófito en el sonido de Macaco Bong. Al que le recomiendo. ¿A nivel 7 minutos o a nivel 5, 10? No sé. Hay de 7, hay de 5, hay de 6, hay de 8. Así que al que es neófito y no ha escuchado todavía Macaco Bong, le recomiendo que agarre Artista Igual Pedreiro, se rompa la cabeza, descubra lo que es escuchar buena música instrumental cuando está bien hecha y suena bien. Sí. Y después sí, vaya por This Is Rolé, porque es un disco muy recomendable también. Acá estamos escuchando un momento peculiar para Macaco Bong, donde bajan un poco la intensidad. El tema se llama Copa Tos Patrao. la Copa de los Patrones. Este, y es un poco la, el muestrario de lo que hace interesante a DC Rolé. DC Rolé demuestra un poco la, el crecimiento, ¿no? La evolución de Macaco Bong desde aquella banda para adelante y le rompemos la cabeza al que pase de sus inicios, a un grupo que de a poquito se va haciendo más complejo, se va haciendo más rico en sonoridades. En este disco, por ejemplo, se incorporan este, sintetizadores, como vamos a escuchar en la canción, este, con la otra canción que, con la que también estamos repasando DC Rolé, que se llama Seu Joao. Un tema lento de Macaco Bong, o por lo menos lento a la velocidad en que puede ser lento Macaco Bong, que por supuesto es una velocidad muy rápida para muchos. Va a 50 mínimo. ¿Ves? Digamos, escucha, escucha. Una guitarra acústica. Es lento, pero también es más. Es denso, digamos. Es tiene denso, como una cosa. Es poderoso, es medio stoner. Claro, es, ese lado. Es como el lado más stoner de Macaco Bong, en oposición a lo que es el lado, si se quiere, más, más rockero. Sí, pero perdón, es un stoner no tan denso, sino el stoner más cancionero. Más, sí. El lado sí, cancionero del stoner. Sí. Igual es el que aborda en este tema. Obviamente la canción sube. No podía ser de otra manera. No se quedan ahí los muchachos. Es un disco muy, muy interesante porque, como decía, es el disco de la evolución. Uno se da cuenta de que la búsqueda de Macaco Bong no está en quedarse en el mismo sonido, que todos sabemos que le sale muy bien. Si los viste en vivo, te das cuenta de que le sale súper bien y lo tocan súper bien. Los tipos quieren crecer, quieren hacer cosas más interesantes, más cada vez más complejas. Y eso tal vez aliene a algo de su público, el público que por ahí le gusta más el rock así de frente, pero a su vez llama también a los que gustan de justamente la música un poco más compleja y que te desafíe y que siempre más te melódica, plantee ponele. Más melódica y que siempre te plantee nuevos desafíos, nuevos momentos y nuevas formas, este, sí, y no se quede en lo mismo. Eso es lo que hace para mí a DC Rolé un disco en lo personal no tan denso, porque yo creo que si hubiese sido un disco igual a Artista Igual Pedreiro, pero más largo, no sé si me hubiese gustado tanto como realmente me gustó ahora que lo escuché y que lo digerí bien de esta manera. Disco, ¿se sabe si acá lo va a editar Scatter como el resto? Paul, si nos estás escuchando, contanos. Sería un buen momento para que nos cuentes si vas a editar este DC Rolé y si lo vas a editar en el año de edición y sí, no el año que viene. Probablemente los traigan el año que viene y los saca editen todo el año que viene. Bueno, por lo pronto lo disfrutamos en MP3 y si no, mándatelo a comprar ahora sí. Lo bueno es eso. Lo bueno es que lo podés bajar en MP3 en calidad digna, más que digna. En lugar de tener que piratearlo, que es lo que pasó con el primer disco también. Lo bajaron tanto acá y generó un run tan interesante acá que lo terminaron trayendo y la terminó rompiendo ese disco en las bateas argentinas. Con lo cual seguramente DC Rolé también va a estar por estos lares. Sí. Esperamos que la gente de Scatter se cope. Mientras tanto, lo escuchamos, como dice Rodrigo, bajado directamente desde macacobong.com.br. Ya ahí los dirige directamente a la página de DC Rolé y les dice baje de aquí. Uh-huh. Así que ahí pueden bajarse el disco gratis, igual que los demás discos en macacobong.bandcamp.com. Esos son los dos links donde tienen toda la discografía de este gran trío de Cuiabá, del Mato Grosso. Nosotros nos despedimos de esta presentación de DC Rolé, su segundo disco, su segundo larga duración. Firmeza. Eso es. Sustancia. Cualquiera. Con una canción muy interesante. Recuerden, ese instrumental, no esperen que entre a cantar nadie. El tema se llama Summer Seeds, las semillas del verano. ¿De qué serán esas semillas? En todo lo contrario, te presentamos Campo de Bandas. Oh, and this one time, at Bandcamp, I stuck a flute in my pussy. Porque en Bandcamp también hay cosas gauchitas. Bueno, esto es el campo de bandas, ese... ¿Quién eligió esta? No, yo, como siempre. ¿Quién, ¿Quién podría ser? Como explicamos siempre, esto es meterse en Bandcamp y empezar a buscar los que nos gusten, los que nos cierren, los que nos motive a traerlo a este programa de radio. ¿El criterio de Cristian es...? Mi criterio es, no, es tapas bonitas y meterme en un género y tapas bonitas. Y tag punk. La última vez que hicimos tapas bonitas caímos en la misoginia de tener... Todos con tetas, sí. Claro, todas tapas de chicas en tetas. Por eso busqué una tapa que no hubiera una chica en esta oportunidad. Un hombre. No, había un dibujito muy bonito. La banda se llama King Gizzard and the Lizard Wizard. King Lizard and the Wizard Lizard. King Gizzard and the Lizard Wizard. Ay, qué pelotudos. Hermoso nombre. Es una banda... Es una onda australiana, por lo que parece, de garage. Se escuchan, va por ese lado garallero. Esos putos no lucharon por su independencia, son ciudadanos británicos. Acá el Richard nos va a subir un poquito el volumen del fondo. Este disco es el, por lo que estuve investigando, así que es un trabajo de investigación arduo. Es el primer disco que sacan varios EP y eso. 10 minutos de trabajo arduo. 10 minutos fueron que duró. Salió en vinilo. 500 copias en vinilo que lo pueden comprar a $25 australianos. Que no ¿cuántos serán? Serán $5 reales. En CD, con un póster de regalo que pueden comprar a $20 australianos. Todo en el Bandcamp, ¿no? Todo en el Bandcamp. ¿Sos? El Bandcamp es eso, es King Wizard. King, ver, todo junto. Para. King Gizzard and the King Lizard. King Gizzard and the Lizard Wizard. And con letra A, L, D. Un dólar australiano, $1.04 americanos. O sea que es caro. Es caro. Más caro. $25 que dólares de vinilo, o sea. Son, claro, son... Más de $25. Más de $25. La conclusión da esa. Gran cálculo. También, bueno, en vinilo, en CD, en cassette. También hay 100 copias en cassette a $10 australianos. En cassette. Qué bueno. En cassette. Hay 100 casetitos lindos ahí para tener. Esa pelotudez de editar cassette de nuevo. Se está volviendo a... Mátense, amigos, sí, de cassette. Si volvió Fido Dido, puede volver todo. Ese es mi lema. Salió el 7 de septiembre, como decía, salió hace poquito. Por lo que vi... es una banda que parece que allá es conocida. Debe ser el Mató de Australia, porque como que tienen... El Mató de Policía Motorizado de Australia. El Mató Policía Motorizado de Australia. He was boring with a lot of people in motorcycles. Una cosa así. Ay, qué puta. Una cosa porque así. Mirando el Facebook, tienen como 3.800 fans. Es como una cosa así. Esto no es hipster. No, estos ya están creciendo. No, o sea, el hipster material. Ya explotaron allá en Australia, pero con eso nada más Cocodrilo Dandy. O sea, no pasa más nada, pero... Café, cerveza. Pero, está bueno, es intenso, es ruidoso, es todo eso que a mí me gusta, lo tiene igual, ya sabe, hay una, ¿cómo era la página que pusimos? Bajar, no, download. Bandcamp, anoten. Anoten esto. Bandcamp, como Bandcamp, download, como download.com. Ahí se ahorran los 95 dólares australianos. $2. Bandcampdownload.com, porque ahora nuestro amigo J Downloader se activó. Sí, se así puso que van a bandcampdownload.com y se lo bajan. Se bajan los Bandcamp y no dan esto. Ojo, no se hagan tampoco los ay, qué lindos que somos. Te lo baja en la calidad del streaming en 128, pero viene tagueado. Está bien, zafa. Para escuchar y. Para escucharlo. Zafa. Sí, viene bien. Si te gusta, compralo. Claro. Si te gusta tener los $5 que te salí, lo compras. Claro, el que le gustó, King Gizzard and the Lizard Wizard. Vamos a escuchar un temita ahora que se llama, ¿cómo se llama? El Bow, que es el corte. Codo. Exactamente. El corte de difusión que suena en Australia nada más, ahora suena en todo lo contrario también. A ver, escuchemos. You're the one. Ah, ahora sí. Ahora sí me puedo poner los auriculares. Mira que vas a tener que pasar los temas, ¿eh? Pibe, sí. Se quedó sordo. Es la montaña rusa. Estoy escuchando en este momento. Obviamente esto no corresponde a Cristian Chumino Rodríguez, me corresponde a mí, Andrew Weck. Este muchacho, Daniel Resinos, que lo encontré también al Team... ¿Criterio? Criterio, últimas bandas, empezar desde la última página disponible, de atrás para adelante, escuchar todas, habrá escuchado 8. Hasta que cae este muchacho, que si entran a vinylstorm.bandcamp.com. Vinylstorm, atento. Así es. Se llama Daniel Resinos y su seudónimo solista es Doctor, de DR, de sus iniciales. Y una pueden... tormenta de vinilo. Sí, y la tormenta de facha es una mezcla de físicamente de Jimi Hendrix y Santana. Ah, cuando lo vean. Y no Omar Rodríguez López se llama. Sí. No parece tener más de... O sea, fuera de esa foto también tiene un link a Facebook donde tiene más proyectos de él. No parece tener más de 18, 19 años ni de casualidad. ¿Cómo es el tema de los proyectos? Contame. Te cuento. Este es el proyecto solista que tiene, pero es el último que sacó. En realidad arrancó con otro que te voy a pasar ahora, que es nada que ver con lo que es el solista. Esto es Daniel Resinos. Este es el... Eso era Daniel Resinos. Ahora te vamos a escuchar un poco de Jet Force Gemini, que es su último proyecto nuevo de banda que sacaron. Es un tema que se llama Heroin Girl. Se juntó con su amigo... Un amigo. Pepe. Que le pone un poquito más de instrumentación. Oh, claro, pero la melodía va con lo que hacía él. Él es de Vallejo, de California. Yo estuve de vacaciones en California y pasé por ese pueblito. No tiene más de 100.000 habitantes ni de casualidad. Haber sabido y lo hubiera dicho. Lo hubiera pasado antes y le decía, seguro. Che, boludo, yo pasé de tu tema en la radio. Le voy a avisar, soy su fan número 21 en Facebook. Eso sí es hipster, ¿ves? Ahí tenés hipster. En su página de Bandcamp también tenés el link al Facebook, donde puedes llegar al YouTube, donde están sus amigos comentando, bien, bien, Dani, seguí así, que bueno lo que haces. Claro, son todos amigos. Exacto. Pero la mayoría de los elogios a este muchacho no viene por estos dos proyectos, sino por un tercero que se llama el que le da título al Bandcamp, pero que sin embargo, Vinyl Storm, pero que no tiene ningún tema de Vinyl Storm en el Bandcamp de Vinyl Storm. ¿Eh? Es así. ¿Qué tipo? Lo tienen en el Facebook y te vamos a dejar entonces con este tema de Vinyl Storm. Es un shoegaze o un poco de más de electro de lo que venía haciendo. Así que eso, vinylstorm.bandcamp.com, Escuchemos. Go! es mi momento y les voy a traer algo que en principio continúa con la tesitura de Macacobo, un muchacho que hace en su mayoría canciones instrumentales, tiene alguna canción cantada, ya la vamos a recorrer. Y en segundo, un pibe del que no hay básicamente información alguna, más que cómo se llama él. Se llama Francisco Araya. El disco que aquí les estoy presentando y la canción que está sonando en este momento se llaman, muy simpsonianamente, ese fue mi criterio de elección, Rechinando de Limpio, como dijo Bart cuando se le inundó la casa. Rechinando de Limpio. Rechinando de Limpio. Y es un muchacho absolutamente lo-fi. La data en el Bandcamp, que el Bandcamp no se llama Francisco Araya, se llama, anoten bien, Chinchiflas. .bandcamp.com. Un jodido, Chinchiflas. Si alguno lo conoce a Chinchiflas, a Francisco Araya, nos puede dar más data. Si no, no. La única data que hay en el disco, sobre el disco Rechinando de Limpio, no hay links a Twitter, no hay links a Facebook, no hay nada. Imagínate que hay un montón de Francisco Araya, lo estuve buscando, ninguno era él. Dice: algunas canciones grabadas en su mayoría de una sola toma entre el 2010 y el 2012. Y la data específica del disco dice: bueno, lanzado el 29 de julio de 2012, 3 y 7 con Javi. 8, grabación y mezcla en GarageBand de un iPod. Esa es toda la data que tengo sobre Francisco Araya, sobre este disco bastante bonito que se llama Rechinando de Limpio, que la pifia un poco cuando, como en esta que viene ahora, que también puse para que puedan escuchar, se pone a cantar, porque canta como cantan los niños indies actuales. Sí, que creen que son Stephen Malmsteen solamente porque desafinan, cosa que no ocurre. ¿Pero no vas a recomendar o vas a pegarle por él? No, digo, la canción esta está muy linda, pero me gustaría que cantara afinado. Entiendo la cosa lo-fi y espontánea de una sola toma. Un tema en un iPod, va a salir. Comenzaron a Chinchiflas, che, escuchar todo lo contrario, que te están pasando, es buenísimo. No, justo enganchó en el momento que le están pegando. El pibe canta desafinado. Pero estamos, a ver, el disco está bien. El disco que se llama Rechinando del Pío está bien. Le pifia un poco, para mi gusto, cuando canta. Escuchen un poquito. A ver si justo se escucha cuando canta. No. Está bien, no es tan grave. Hay bandas de La Plata peor. No es tan grave. Es grave cuando lo comparás con lo demás. Por supuesto, sobre todo con los temas instrumentales como Rechinando de Limpio, el que escuchábamos ahí. El Barbero, que era otra de las que había programado, que es uno de los temas donde participa Javi. Javi. En este tema está con Javi, Francisco Araya. Es mundialmente conocido como Javi. Javi, que tampoco sabemos si Francisco Araya realmente se llama Francisco Araya o es un seudónimo. Se llama Francisco Bochatón, en realidad. claro, es un complejo de doble personalidad y es Javi. Es un proyecto secreto. Pero por lo menos sabemos, sí, gracias a los tags de Bandcamp, que es argentino, es de Buenos Aires. No, o sea, te pueden ir a buscar y cagarte trompadas por bardearlo. Pero que venga, Juan, si es un niño indie, debe ser así flaquito y así chiquitito. Con bigotitos. Con bigotitos, sí, así ojos bien más grueso que los míos. Esta se llama El Barbero. Tiene también temas con nombres divertidos, eso que se está estilando mucho y que también garpa un poco. Y ahora vamos a cerrar este repaso por su, espero que único LP. Vida y obra de Francisco Araya. Se llama Rechinando. Vida y obra, claro. Obras completas. Obras completas. No, pero Rechinando de Limpio ya lo estoy bajando para mi iPod. Rechinando de Limpio es una linda canción. Y esta, que se llama Whisper Espacial, es más linda todavía. Escucha. Thank you. así vamos, pum, pum, arriba, abajo, arriba, abajo, pum, arriba, abajo, arriba, abajo. Era hora de ponerle un poco de punch a esto. Está bien, yo arranco arriba, ellos bajan un poquito y vos lo subís. Y claro, porque los clubes uruguayos somos así, tenemos más onda. Es la mateína que nos dejará salir. Claro, es la yerba canarias. Bueno, porque se me encanta, mi Bandcamp del día de hoy iba a ser otro. Iba a ser una banda gallega que se llama Los Tsunamis, que presentaré más adelante en el próximo campo de bandas. Perfecto. La vez pasada les traje una banda que conocía, que se llamaba Emmanuel and the Fear, que me enteré por Bandcamp que habían sacado un disco. En este caso, llegué a este disco de casualidad. Bien, así me gusta. Investigación, periodismo. Sí, llegué a este disco. ¿Cuándo fue? Ayer, a última hora, antes de irme del trabajo. Uh-huh. Muy ocupado del trabajo, por supuesto. Sí. Y no me acuerdo cómo mierda fue que Black Lions. La tapa linda, está que bueno, tenía. Escuchémoslo, mirá cómo suena. No dijiste el nombre de la banda todavía. Black Lions. Okay. Black Lions, Black Lions en realidad. No es Lions, como leones, Black Lions, porque. Con Y. Sí, si me escucharan me corregirían. ¿Por qué digo si me escucharan? Porque estos pibes son de acá. Ajá. Son unos chicos argentinos de capital, son unos porteños. Sí. Que ¿por qué cantan en inglés? No sé, nos pueden contar a arroba radio TLC. Ahora vamos a poner, como es, links y demás, pero pasa que si hablo no puedo tuitear. Son una banda de rock argentina, están juntos desde 2009. Este es un EP, en realidad, de siete temas, que se puede bajar al precio de $0. Uh-huh. Está libre. ¿Cuántos libre para en pesos es? Y son como 20 pesos acá. 25% de recargo. 15 centavos de dólares. Claro, una cosa, uh-huh. Claro, una cosa así. 0 por 0 es igual. El disco lo lanzaron el 1 de febrero de 2012. La tapa me hace acordar mucho a la tapa de un disco de Caius, que no me acuerdo cuál es ahora. Vale. Hay un desierto. Sí, Vale y no sé cuánto. No me acuerdo. Fanáticos de Caius, ilumínenme, que ahora no me acuerdo. Welcome to Sky Valley. Ese, Welcome to Sky Valley. Ahí está, perfecto. Tiene esa onda. Es onda californiana, con un poco de hard rock, cosas así, medio garalleras. Californiana, pero del sur de California, ¿eh? Uh-huh. Nada de caretaje hollywoodense es lo que tienen estos pibes acá. Son 7 temas. Este EP, todas las canciones. Bueno, mira, justamente, como si lo hubiese leído. California es el tema número 3. Y ya que estamos. ¿Es el de Rocky? Para que te quede claro la influencia. ¿A dónde lo robé? Acá. Dice. Claro, acá. California es el tema número 3. Tiene 7 canciones, todos temas en inglés, por supuesto. Uh-huh. El hipsterómetro marca que en Facebook no tienen me gusta. Sí, tienen me gusta y tienen 1100 personas. Ah. A las que le gusta Black Lions, que es Black sin la C. Claro, es K. Black Lions. B-L-A-K. Sigo diciendo Black Lions. Black Lions. Como Blanca, el de Street Fighter. No, es Blanca. Blanca. No me acuerdo. Que es igual a Buffarini, ¿viste? Sí, Buffarini es igual a Nico de Brigada Cola. También, sí, sí. Javier Belgeri. B-L-A-K, Lions. Ahora igual en el Twitter vamos a poner el nombre de la banda bien, los vamos a citar, bien. Cosa que ellos no... Y bla. Como ya lo estuvieron haciendo, estuvieron retuiteando esta mañana, durante el día de hoy. Tienen Twitter también y todas esas cosas locas que tienen las bandas de ahora. La modernidad. Si no me equivoco, es un cuarteto. Son 4 pibes, 2 guitarras, rítmica y líder, bajo y batería. No tienen mucha más ciencia que eso. Y si no me equivoco, están con un sello que se llama Síncope, que son la primera banda que editan. Del amigo de Fe. Síncope, como Síncope o de Síncope. No, me parece que es Síncope. Con C. Tipo Síncope. Síncope, pesos. Síncope, amigo. Sí, tienen una página, este sello nuevo, que se llama síncope.tumblr.com. Creo que es oyente del programa, uno sí, de los sí, chicos sí, que trabaja ahí. Es más, creo que alguna vez hasta se ganó una remera. Yo digo. Creo que sí. Creo que se ganó la de Papo. Sí, mal este oyente que en su momento. O sea, sí, el disco salió en febrero. Y nosotros estamos por septiembre, no nos avisó antes, mal por él. No nos vendió la banda, sí, muy porque mal. Evidentemente es más, está más en tipo soy el entrepreneur que soy el manager, claro. Está muy mal, Vos tenés que hacer todo. Vos tenés, estás recién empezando, si amigo. Y te querés ganar la plata, querés tener la cintita All Access cuando los pibes toquen en algún lugar grande, bueno, claro. Listo, empezá a laburar, papá. No, no echemos culpa, nos podemos invitar nosotros también. Sí, sí, podríamos, podríamos. Así que vamos a escuchar California, esto que suena ahora es Sunrise. La verdad, canta muy bien, las voces están muy al frente en las canciones, pero la banda por detrás suena, la verdad, muy, muy bien. Una grata sorpresa, Black Lions, banda argentina que canta en inglés. Como si buscara una proyección internacional. Esto y, es. Sí. Perdón, hablando de invitados, usted dijo, podemos invitarlos. Hablando de invitados, sí. Quédense, muchachos. Un porque ratito. Después de minutos. Black Lions, en unos minutos. Ah. Está Rosario Blefari con nosotros. Esto es Black Lions haciendo California aquí en Todo lo Contrario. Naked in your sweet perfume, your body shines under that mellow light. Yeah, everybody's waiting for your novelties. We stay in line for you to play the game. Everybody wants you, hey, everybody needs you. You just never change. I don't wanna wait for California in the rain. Yeah, everybody wants you, hey, everybody needs you. You just never change. I don't wanna wait for California. Giving yourself away. Answer is never know when you're as loved. You never realize how low you get. When everybody takes a piece of you. Soy feliz, Soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la papa. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Bien, son las casi las 11 de la noche en todo el país. Esto es ninguna interferencia. Oh, okay. No, esto es todo lo contrario. Esto es todo lo contrario. Ninguna interferencia mañana a la mañana. Claro, a las 10 pero es otra de la mañana por esta casa, claro, con es el otra señor cosa. Rodrigo Ramos. Esto es, se llama quemazón radial. Sí, sí, mucha radio. Sí, mucha old radio. Play and no. Sí, y poco pero, y poco es eso. Sí. Esto es todo lo contrario, nada más ni nada menos. Estamos engalanados con la visita de Rosario Blefari, que tuvo la amabilidad de venir hasta la radio y este en este día mojado y sudestado. Sí, espantoso, y con la guitarra aparte. Sí, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poco qué es lo que venís haciendo. Hace poquito Cristian te vio en Niceto. En Salón Porredón. En Salón Porredón, ahí está. Salón Porredón. Anda con una banda muy eléctrica, muy rockera fuerte. Dijimos, está rockeando Rosario. ¿Qué pasó con Rosario? Que ahora está rockeando fuerte. De golpe está rockeando fuerte. Dejó la, bueno, tiene las dos opciones. Está el acústico y ¿qué, bueno, banda nueva? ¿Cómo es la...? No, esta banda vengo tocando con ellos. Ya es la misma banda de Misterio Relámpago. Que es como el primer disco que tiene como una marca así... Sí, un poco más... Más fuerte o más rápida o más enérgica, por decirlo. Uh-huh. Y bueno, después en calendario me hice un impasse. Volviste de a lo también, sí. Como había unas cosas un poco más raro, digamos. El era menos convencional. El disco de las fotitos. El sí, experimental. Sí. Y después, bueno, volví en realidad, eso, como siempre, como ir y volver. Siempre y volviendo volver. O siempre yéndose. Claro. Pero una cosa medio pendular, tal vez que ocurre, no sé si le pasará un poco a todos los músicos. Los que eso. Pueden hacer las dos cosas. Claro. Es un lindo concepto el pendular. Sí, claro. sí, porque es como que eso, te vas como alejando, vas hasta el otro extremo. Hasta que te aburrís de uno y volvés al otro sí, y así. Sí, hay algo como, aparte porque uno se tiñe en cada extremo. Claro. Con eso y siempre renueva el te otro extremo. Te embanderás y cambias lo otro. Exacto. No solo porque... Como, no, basta de esto, ahora quiero velocidad y fuerza sí. y energía, sino porque traes del otro lugar cosas para actualizar un poco ese sí. modo también, que sí. si no se estancaría. Se queda, se estanca, claro. Claro, de hecho ahora me pasa, ustedes me preguntaban, me llama la atención igual porque, claro, nunca los tiempos van con... de las noticias, con las noticias personales. Claro. Y pasa que bueno, este disco yo lo presenté en enero, Privilegio, que es este disco uh-huh. con esta banda, así como la viste vos en el Salón Porredón. Y justo ahora, bueno, que el disco ya cumplía la etapa de cierre, de empezar estábamos empezando a ensayar los temas nuevos. Uh-huh. En realidad por otras razones, nada que ver, pero coincidió con que siempre después me di cuenta que se vuelve a repetir cuando llega ese momento... Un poco un parar y un mirar, despejar todo uh-huh. para que no sea, sino se produce algo que es como si fuera lo mismo tocando nuevos temas. No claro, sé, la misma sensación. Como montar, no sé, como si fueran ustedes. Ahora, bueno, cambiamos, somos nosotros cuatro, pero ahora hacemos otro programa. Claro. Y, a las 11 empieza el programa. Y claro. Y aunque querramos y que consideremos que es distinto y que hay otro concepto y lo que sea y los temas sean diferentes, la impronta es la misma. Sí, porque se tiende, hay una inercia uh-huh. se tiende a tocar de la misma manera o sea, tocar los sentir, nuevos temas de la misma manera que venían tocando. Como yo no quiero que pase eso porque me tira pesadilla en un momento como que pasa eso. Sí, aparte porque, no sé, me parece como, uy, ¿qué está pasando? Entonces, sí, claro. Y es difícil impresionar también a los músicos o uno mismo como el intérprete también que es, con no, tiene que ser distinto, uh-huh. a ver, probemos esto, probemos lo otro, porque también es lógico que se venga tocando de una manera que se aprendió con ese claro. disco, como podría ser Privilegio, que se instaló, que cuando ya está calentito, que ya vivió el vivo, que sí, ya sí. se afirmó y se consolidó, decís, bueno, listo, ahora hay que romperlo. Hay que cambiar. Claro, y bueno, me interesa igual eso, es crítico, siempre uh-huh. es crítico, porque es un momento de... de desarmar para armar algo nuevo, pero también es muy como que te llena de aire, como muy... No, eso se da naturalmente, o vos lo pensás, decís, bueno, ahora voy a componer algo distinto, voy a huir más abajo o lo que sea, más experimentar lo que sea, o de golpe vos te das cuenta que sale otra cosa distinta y decís, bueno, vamos por acá porque salió esto. Bueno, en realidad sucede que la lista de digamos de temas que van esperando para entrar en los discos o que van formando grupos de discos va siempre atrás de lo que es todo ese otro proceso de preparar, claro, y sacar y de grabar y editar, claro, y que salga y tocarlo y todo eso. Uh-huh. Entonces me pasa que tengo como un par de discos listo, acumulados, claro, compositivamente hablando, sí, claro, pero que no tienen todavía, que digo, bueno, pero ¿qué vestido van a tener? O sea, ¿qué cara van a tener? ¿Cuál va a ser su vehículo? Exactamente, ¿cuál va a ser su vehículo? ¿Cómo estas canciones van a llegar mejor? No solo por el hecho de que sea distinto, tal vez sea muy parecido, puede ser que sea un disco de la misma familia, pero necesito como despejar entenderla. Y ver, entender, claro, despejar un poco, si no sigue todo como una máquina de hacer chorizo, tipo, claro, bueno, vamos. Claro, porque además vos sos, compositivamente sos bastante, digamos, sos bastante activo, por lo menos porque este disco prolífera. Prolífera. Esa era la palabra, siempre va como prolífera. ¿Cuántos discos tenés, por ejemplo, editados como solista vos, digamos? Y a ver, ahí con los números no sabemos, pero a ver, te los nombro. No, sí, puedo contar. Vamos a contarlos nombrar. Así con el dedo. El primero fue Cara, que fue un disco que yo no sabía que iba a ser mi primer disco solista. En realidad era un disco en ese momento paralelo Suárez, con ¿no? Suárez, y resultó después que quedó como disco solista. Después vino Estaciones, después Misterio Relámpago. Como álbumes estoy haciendo. Sí, así, ¿no? sí, después sí. Viene Calendario. Calendario. Y Privilegio. Y en el medio hubo un par de discos. Sí, versiones relámpagos, For Woman No Cry, que fueron como participaciones. Claro, y ahora encima estás, o por lo menos yo vi, no sé si es de hace mucho, el proyecto este de canciones a pedido, no sé en qué estado es. Bueno, sumé eso para colmo. Para porque... colmo. ¿Cuánta gente te pidió canciones? Porque primero explicamos de cero el concepto. Empecemos por bueno, eso. Bueno, se los cuento así. Resulta que yo solía aplicar este ejercicio, para mí era como un ejercicio, en talleres de composición de canciones que a veces doy o de escritura, que consiste en pedir una canción como una necesidad, pero pedirla como quien va a encargar una, no sé, una estantería a un carpintero. Necesito que sea así. ¿Para qué? Claro. Y todo es importante. Por ejemplo, el cuestionario que te hace el carpintero es importante. Sí, ¿para qué la quiere? ¿De qué material? Son libros, exacto, son libros pesados, lo que usted va a poner, lo quiere tener en el libro. ¿Y tu cuestionario cuál es? Yo quiero... ¿Qué me preguntás? Según cómo viene pedido. Si vos venís a dar una canción que, no sé, es para... por ejemplo, para alguien, puede ser para alguien o puede ser para uno mismo o para nadie, para que se escuche y que lo escuchen varios, ¿no? Claro. Pero bueno, es dedicada, o sea, es hacia alguien, le habla a alguien, esa sería una de las preguntas. Sí, le habla a alguien, bueno, me podría decir más o menos esa pregunta, ¿qué es a quién le habla, qué relación tiene con usted? Claro. Y no sé, es mi jefe, es mi ex, es mi hijo, es mi futuro no sé, suegro, qué sé yo. Claro. Sí, quien sea, ¿no? Pero nombro algunos ejemplos para que se imaginen como que todo eso genera ya un montón. Cambia muchísimo. Claro. O sea, no es lo mismo tu jefe que tu novia. Y a lo mejor no dice en ningún momento la canción, obviamente. Eso es importante aclarar. Después, imagínense todos los cuestionarios posibles. Pero después es importante aclarar que no es que la canción va a ser directa. Va a decirle eso, sino que es una canción que serviría en esa situación. Claro, a mí me sirve para eso, para como. Como el catalizador. Una especie de argumento. Como si la canción de algún modo ya existiera en su necesidad. Claro. Antes de ser canción. Y vos tenés que ir descubriendo. Eso es lo que yo fantaseo, claro. Entonces uno dice, bueno. Como el escultor que saca la forma de la piedra. Algo así. Yo me imagino también como una especie de paredón gigante que son todas las canciones que existen. Y que ante eso el que hace canciones dice, bueno, ¿yo qué tengo que hacer acá? Nada. Ya está, ya está. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Ya está. Ahí para todas las necesidades. Están todos colmados. Entonces sería como encontrar la grieta. Como ir agarrando ladrillito por ladrillito. Meter, claro, no, ver dónde podría dónde falta en realidad una canción y si no falta crear esa necesidad, que sería la necesidad de estas canciones. Bueno, yo hacía eso en talleres, pero uh-huh. el mismo que la compone lo pide, o a veces intercambian y se distintos como juegos con ellos. Ejercicio, claro. Exacto. Claro. Entonces, en un momento como torturaba mucho a los asistentes a los talleres con eso y no sé, o no se entendía, o algunos sí, otros no, qué sé yo. Entonces dije, lo voy a hacer yo, pero voy a hacerlo de verdad que preguntándole a las personas, o sea, por internet, que a ver quién es. Pero pensé, la verdad, que iban a, qué sé yo, 5. Sí, digo, sí, no claro. me imaginaba que era el número 10, sí. 5. No, pero ahí llegaron, por lo menos 100 tengo. Ah, bueno, hay necesidad de canciones entonces. Sí, me llamó mucho la atención que se tomara la persona el trabajo de escribirlo, explicar. Uh-huh. Incluso en pocos casos tuve que volver a hacer alguna pregunta más, tipo, bueno, pero esto... Estaba tan explicado todo. Estaba que... muy bien explicado. Después lo sumé todo en un... Ahora llevo un blog como diario mientras lo voy haciendo, uh-huh. porque lo que va pasando, que es algo que me interesa mucho y que me suele suceder, es que uno se plantea un objetivo, ¿no? Entonces uh-huh. digo... Voy esto, ¿no? Por ejemplo. Sí, voy a hacer hasta acá. Pero lo interesante, obviamente, es todo lo que va pasando y todos los derivados que van surgiendo de sí. ahí. Entonces, finalmente, lo que uno va como cargando en la canasta de las cosas que va haciendo, van pasando, las uh-huh. experiencias que sí. va teniendo, son todo... Es la típica del viaje, no es el que llegar, a qué sé yo, pero es muy concreto. Sí, sí, sí, sin duda. No sé si a veces por ahí un lugar común lo que estoy diciendo, pero les puedo asegurar que realmente... ante cualquier cosa, como uno dice, bueno, voy a hacer una película uh-huh. y considerar que todo lo que vas haciendo, por ahí no haces la película, tal vez no sí, importa, pero, es todo el proceso. Pero todo lo que hiciste, lo que escribiste, es la historia que escribiste antes, las personas con las que hablaste, o sea, pero también darle un carácter a eso, claro. Considerarlo, simplemente sí, sí. considerarlo, decir, bueno, es algo también, todas uh-huh. estas cosas. No, para mí tiene sí, que ver importante. También con las cosas de que a veces uno dice, no termino nada, como esa condena que tenemos muchas veces sí, de yo no termino nada, al final yo estudié piano y nunca me recibí, o sí. qué sé yo, y todas esas. Tengo un montón de proyectos, nunca terminé ninguno. Nunca terminé ninguno, yo tenía una idea para una radio, al final no sé, o yo tenía no sé qué. Y en realidad, si uno revisa un poco mejor, o considerara las cosas, los tres pasos capaz que dio en ir a aprender guitarra, esos tres pasos. Un viaje interesante. Podría ser obra, digamos, de alguna claro, manera, solamente con un poco de esmero y cuidado. Solo hay que saber contarlo. Claro, exactamente, con cuidado. ¿Y te pasó que vas, como vos hablabas de recolectar anécdotas a partir de escribir esas canciones? ¿Te pasó del feedback de no sé, yo te mandé tal canción para que me haga, la hiciste y te dijera, bueno, es mejor de lo que yo pensaba? O sea, ¿tuviste como un feedback? No, todavía no, porque todavía no entregué ningún pedido. No, lo estoy trabajando porque como lo voy ideando mientras lo voy haciendo, me ha pasado un amigo mío que me decía, pero ¿cómo lo vas a entregar? Como medio airado ya. Claro, tipo, claro. ¿Pero cómo se entrega el pedido? ¿Cómo es? ¿Vos se lo vas a dar? O sea, ¿cómo es dárselo? No sé, le digo, pará, o sea, primero voy a hacer las canciones. Que termine de hacer el después, tema. No me tocaba, claro. Después veo como si es que se... tocan, no en sé, en un show, te la canto a tu casa, claro. qué sé yo, no un sé. Un show de 100 canciones para 100 personas, imagínate. Bueno, pues si van saliendo por tandas. De hecho, en un momento pensé que a lo mejor debería pedir ayuda, como claro. convocar a otros compositores. Como, realmente, miren, acá se necesitan 100 canciones, muchachos, a ver cuáles podemos hacer entre todos. Este, o vos estas, no sé. Llegué a pensar que a lo mejor tenga que hacer eso. Después muy gracioso también que pasó que por ejemplo algunos se canceló un pedido. Ah, mira. Una persona me dijo que canceló el pedido porque cayó la necesidad esa que tenía de esa canción. No, ya no me pasa más eso, o ya no quiero más eso, no quiero decirle a esa persona más esa ya cosa. Ya me dijo que no iba a tener chance ya con está. Ella, no me va a dar bola. La canción es claro. Somos solo amigos, déjalo. Podría, yo pensé, claro. podría haberme dejado que yo hiciera igual la canción, se le servía a otro, qué sé yo. Claro. No, es que como tú, una autonomía sobre el pedido, ¿no? Como la ese pedido. Es que se la cayó. Canción es de la persona. Y en ese punto sí. Claro, ese porque punto, es la sí. necesidad de la persona. Claro, cae la necesidad, cae el pedido. Yo tengo ganas de escucharte cantar. Uy. Una de las canciones a pedido. Una que se ha pedido. No, te pedimos una, mira. Claro, es una forma. Nosotros te pedimos una canción, pero que toques la que quieras. Bueno, claro. Ay, qué bueno. Es como un pedido es libre. Es un buen pedido. Estaba pensando, a ver, no sé cuál es. Recién estaba pensando mientras esperaba cuál podía. Acá te piden mejillas, mira, por Twitter. Esperen, que porque tengo que. Ahí está. Mejillas no. Ahí está Julián, mejillas no. Julián, perdón, mejillas no. No acepta todos los pedidos, ¿ves? Voy a tocar Viento Helado. Muy bien. Ya que hoy es un día ad hoc. Oh, oh, oh, oh, oh. cómo desarman nuestra noche las campanas, llevando todo lo que viene pasarán, y el horizonte se desarma entre las hojas. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca, viento helado, hoy el viento, si no durmiera no podría ni soñar con lo que de otra forma nunca encontraría. Es lo que veo cuando voy a decir no, fuera del día y de todo lo que veo. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca, viento helado, voy al viento. Los eucaliptos de la calle principal se agitan por lo mismo que nos asustamos. Estar en serio dentro de un amanecer, completamente de su modo asombrados. A veces creo que es preciso conocer lo que se pierde en una tarde, lo que se gana de una vez. Lo que se gana de una vez. Bravo, bravo, bravo. Ahí está, llegó tarde el público. Llegó tarde, llegó la ovación. Llegó tarde, pero está el aplauso del público, por supuesto. Este diario que estás haciendo de las canciones, ¿está dónde se puede leer? El que quiera leerlo, ¿dónde lo busca? Está en difícil de pronunciar, Tumblr. El Tumblr. RosarioBlefari.tumblr.com, ahí lo buscan entonces. Está el diario de las canciones a pedido de Rosario. Exactamente. Con todos estos temas que tenés ahí colgados, o sea, esto, primero, esto que no, hiciste... No, pasa eso, sí, claro, están esos claro, ahí, pero yo tengo nuevo, mis otros temas, claro, que están mis temas ahí esperando, que hay varios compuestos hace muy poco, tipo hace unas semanas, qué sé yo, incluso unos que sigo terminando ahora, aparte de los pedidos, no sé, me he alargado como lo que suele pasar siempre en algunos momentos, como al infinito. Te metiste en un quilombo. claro, como me largo al infinito, después, bueno... Claro. Que después sea se va que, viendo que, lo que sale, claro. Y lo que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto que les decía, bueno, que algunas cosas se posterguen un rato en pos de otras, qué sé yo, pero en como principio todo. Prefiero como poner millones de fichas, no sé, o tirar todas las semillas hay que posibles. Tener todos los proyectos posibles para después ver qué sale y qué no. Qué sé yo, aparte porque eso, uno me doy cuenta y con el tiempo lo fui viendo más. Cuando era más chica, por ejemplo, no me daba mucho cuenta, o eran otros tiempos, no sé. Parecía como que el mandato de las cosas que hay que empezar y terminarlas, claro, y qué sé yo, era mucho más fuerte. Una obligación. Muy colegio primario. Claro, como que uno viene eso, de que sí. Todo tiene que hay que cerrar, terminar la carpeta completa, no sé, debe ser algo así. Sí. Y después con el tiempo me di cuenta que no pasaba nada malo y que de hecho yo seguía haciendo cosas y no era que me estancaba o que la inconstancia, no pasaba nada, si la constancia real era la constancia de seguir haciendo proyectos, cosas. Claro. Exacto. Aunque aparte, no salgan algunos. Quizás un periodo que no terminó te sirvió como puntapié de otro. Que sí. Exactamente, claro. Y después parte, de hecho muchas veces citás, cuántas veces uno cita como parte de la idea de algo o de la historia de algo, que esto venía de algo que yo en realidad iba a hacer. ¿Cuántas veces uno toca canciones en un disco nuevo que escribió hace 10 años, por ejemplo? también. Hay muchos que han hecho sacan eso, canciones de hace un montón de tiempo, las tenés guardadas. Esas canciones meterlas al poner en internet, hoy en día que está tan más accesible, decir, bueno, hacerme una página y empezar a subir mis temas y que vayan. Bueno, otra cosa que me pasó en estos tiempos con este ante, o sea, me da como, me siento que no voy a poder enfrentar un nuevo disco de la misma manera que o sea, que privilegio, de alguna manera, tal vez me equivoque, pero siento como que fue el último disco así en el formato de que... Disco físico. Tradicional. Claro, sí, me parece que sí, no sé. No porque no esté todo para hacerlo, o sea, no es que uno no sé cómo editar. Se siguen haciendo. La plata. No, porque mis discos ya se siguen... permiten que yo haga otro, digamos, ya con los discos... Se autofinancia. Claro, entonces no es ese problema que podría haber sido en algún momento. Claro, es más como que no me imagino, pienso que nada, que tendría que ser más rápido. Ha cambiado mucho el proceso creativo a partir de internet, ¿no? Sí, porque primero parecía que afectaba la edición nomás en un punto, pero yo estoy sintiendo ahora que me afecta como en la autoría, como en algo de la inmediatez, que siempre pedí. Aparte, pienso, si yo siempre pedí la inmediatez, si siempre estuve diciendo, ay, ¿cuándo podré hacer un tema y ya que ya se... ya estoy grabado, claro, ya a las dos horas. Tal vez es eso, tal vez es eso. Entonces, eso, voy a lo mejor es probable que muchos de estos temas empiece a decantarlos así, como diciendo, bueno, blanqueo todo. Blanqueo todo lo que tengo. De hecho, muchas veces mis mismos músicos me han dicho, ay, a mí me gusta más cómo está en el demo, o qué bueno que quedó buenísimo con la banda y todos ellos mismos los que han tocado los temas, contentos, pero siempre diciendo, me queda como una cosa de que ese, como el clima ese que tenía ese demo cuando lo trajiste la primera vez, está así, pero no como que le decía, como si que flotara la duda de que había algo más. Claro, otro espíritu. Bueno, otra, acortarías la línea de ensamblaje entonces. Puede ser, pero todavía no sé bien, no sé bien cómo, porque por ejemplo tampoco quiero renunciar del todo, digamos, a lo que puede ser la... El objeto la parte de la grabación, algo de la parte de la grabación, porque si no yo podría en mi casa y ya lo subo, ya está, de hecho eso ya lo podría haber hecho hace cuántos años. ¿Cómo grabas en tu casa? Yo grabo en mi casa con la compu, una puerta estudio, pero también grabo mucho así como rápido con un grabadorcito, un grabadorcito de mano. Y eso, hago una primera grabación así, después sí programo cosas y armo y pego y corto y edito y hago cosas más en la computadora. Bueno, es cuestión de animarse entonces, nada más. Es cuestión de pegar el primer salto y después ver qué pasa con ese primer salto. Puede ser. De hecho, el disco calendario fue bastante así. Yo lo hice bastante así y aunque tocaron algunos músicos, vinieron y tocaron, pocos, lo hice así. Bastante casero. Lo hice en mi casa, sí, lo hice como yo quise, o sea, sin técnico. Claro, y es otra impronta, ¿no? Es otro espíritu, se sienten otras cosas. Por ahí se pierde algo en el sonido se gana otras cosas en sensación. Esto que te decían tus músicos, ¿no? Algo de eso sí. Pero te digo, estoy en la duda igual, porque también está lo de la banda y lo de tocando con la banda. Y... Sí, que te divierte tocar. Claro, porque todavía tengo como lo que todo lo esto, que vos viste en el Salón Perdón, como claro, eso. Energía la contenida. Claro. Entonces no sé qué hacer. Pero se puede compaginar, ¿eh? Hay, sí. No, igual también estás haciendo la banda eléctrica, estás tocando acústicos también, el otro día había una fecha acústica. Estoy haciendo los acústicos que siempre hago en estos momentos también, que es como sin enchufar, tratar directamente nada. Entonces con la guitarra así... directamente, la voz al aire, la guitarra al aire, eso también es como un redescanso, porque en un momento todo lo del sonido y también es muy agotador. Las pruebas y las cosas. Sentir que nunca es como que nunca te quedas conforme. Sí, nunca suena como lo pensaste acá. No, y lo que... Yo termino de tocar y siempre viene alguien a saludarme, che, qué bueno, no sé qué. Y yo, sonó bien, sonó bien. Siempre estoy como con ese fantasma de... Pero se escuchaba bien, pero yo no estaba bien, no estaba fuerte la guitarra, no estaba muy baja la voz, estaba fuerte la batería. O sea, siempre tengo como esa duda. Claro. De hecho, vieron que los músicos arriba del escenario no escuchan lo que se escucha afuera. Entonces es una cosa extraña. Y me encanta tocar así con la guitarra del aire y decir, lo que yo escucho, lo que escuchas vos, lo que escuchamos todos. No hay una cosa que en el medio... Intermediario. Que, Y aparte se genera el silencio ese bien, súper respetuoso. Ahí no puede hablar nadie, porque no se escucha. Sí, y cantan y se escuchan las voces de las personas, que si no, no las escuchás porque las estás aplastando. Claro, están cantando, pero vos lo estás aplastando ahí con a todo volumen. Pero, y como cantante, o sea, como artista, ¿no te molesta que cuando vos estés tocando a la voz pelada, con la guitarra pelada, este uno, che, boludo, ¿qué comemos esta noche? Y no, y, o sea, digo, no. No, sí, no te, sí, puede como, ser. No, bueno, flaco. Pero... Para ese tema, afuera. Estoy tocando, man, callate. No me ha pasado. En general, cuando hago esto de que toco así, la gente se calla. Se compenetra. Sí, o cantan o se callan y escuchan. Y no, nunca me ha pasado. Sí, me ha pasado así con banda, estar tocando en lugares de chiquitos, tipo bar, en España en especial. Me acuerdo cuando íbamos con Suárez, que fuimos algunas veces, y que a mí me llamaba mucho la atención, que la gente hablaba mucho y a los santos gritos, y mientras vos estás tocando no les importaba. Era como claro. Que. Porque la música era como una cosa más. Que estaba era un ahí. Acompañamiento. Claro. Era, perdón, ¿era lo mismo que estés o un disco? Claro, sí, me parecía rarísimo, pero entendía que era esa función. Que claro, esa es la función que cumplí. Claro. Es raro, no me gusta, la verdad. No me gusta nada. Bueno, vos cuando tocas acá y cantás, nosotros te escuchamos. Gracias. Por lo menos. Sí. Si porque si no, parece mejor cantar estar solo, porque te molesta el ruido. Más vale. Aire. Claro, eso, bueno, tocamos solos y... Y ya claro. Están todos contentos. Siguen pidiendo temas. Piden que toque Estaciones. ¿Qué más quieren? A ver, no sé. La gente. Estaba pensando si tocar un tema nuevo por ahí. Dale, por favor. Sí. Pisalo que es nuevo. Claro. Este se llama Región Central. No sé si tocarlo con Púa. Se conocen momentos más claros ni más perfectos. Ningún jardín encantado sería más apropiado. Difícil que me resista. Tanta buena suerte, sabiendo cómo se presenta una oportunidad, rara vez se presenta. Vamos a dejar atrás Región Central, justo cuando me convierto en el tallo de esa flor, en la sombra de este pino, en las piedras de aquel río, en la tierra del camino. No se conocen momentos más claros ni más perfectos. Vamos a dejar atrás la Región Central, justo cuando me convierto en el tallo de esa flor, en la sombra de aquel pino, en las piedras de aquel río, en la tierra del camino. No se conocen momentos más claros ni más perfectos que estos. Oh, oh, oh. Ningún jardín encantado sería más apropiado. Muy bien. Bueno, ahí está lo que se trae de la electricidad, ¿no? Hacia lo claro. Acústico. Es sí, un tema sí. Bastante eléctrico pasado por la guitarrita. A mí siempre que me encuentro con un músico delante que es cantante, compositor, que tiene así como una relación muy personal con su guitarra y con su voz, y que una de sus mejores formas es en la acústica, como vos hablabas recién, a voz pelada y limpia con la guitarra y solo ante el público, ¿cómo haces para trasladar tu sonido, tus canciones, tu voz a más gente para tener una banda atrás? ¿Cómo lo o sea, qué es lo que buscas en un músico para que te acompañe? ¿Y cómo haces para decirles, loco, esto se toca así y lo que se transmite es esto? Ah, no sé, se va dando un poco, no sé, en mi caso se ha ido dando siempre, pienso en todos los músicos con los que toqué, como un encuentro que ellos de alguna manera tuvieron con mi música antes que conmigo, sería. Claro, se acercaron a vos por tu música. Claro, de alguna manera, incluso en sus momentos más rudimentarios o primeros, como, uh-huh, como que algo de lo que vieron que yo hacía o escucharon, un pedacito, uh-huh, o algo de la voz o de la letra, algo les prendió de eso que se imaginaron que podía ellos hacer. Podían, yo puedo como acompañar bien esta canción, o yo puedo hacer que esta, claro, canción suene o crezca. Claro, le puedo dar este que se luzca y no. Pero no tuviste vos que ir a buscarlos, a decir, viste que a veces, no sé, soy cantante, toco solo, pero quiero tener una banda, tengo que ser sesionista, tengo que hacer una audición, buscar gente. No, me pasó solamente con la bajista de esta última banda, de este disco último, que de privilegio, que sí, la buscamos por Facebook. En un momento yo tocaba con Andrea Di Napoli, que tocaba en Misterio Relámpago, era como mi bajista, en Estaciones también tocó ella. Y bueno, en un momento dejamos de tocar juntas y por un tiempo tocamos sin bajista. El guitarrista, Javier Marta, Pablo Córdoba y yo, los tres como un trío, yo tocaba la guitarra. Y trío eléctrico, así, estaba buenísimo. Pero en un momento teníamos que tomar la decisión: ¿somos así, una banda sin bajo? O buscamos bajista. ¿Qué o hacemos? Sucumbimos ante la necesidad de un bajo. Y al mismo tiempo, nada, recordábamos como el piso que da el bajo y no sé qué, como todas las. Sí, ayudamos, ayudamos al pobre baterista. Sí, claro, sí, le damos una mano. Y bueno, y ahí buscamos a la bajista por Facebook. La verdad, pusimos ahí y apareció y conocimos a una persona, conocí a alguien, toqué con alguien que yo no conocía. Hiciste una audición. Y hubo varias, probamos a varios. Hice todo eso por primera vez en la vida, probar a varias personas y todo. ¿Y cómo te sentiste con eso? Y fue raro, fue muy raro porque con cada uno es como cuando te mudás y entras en el departamento, cualquier casa que entras, claro, y decís, que te imaginas toda tu vida ahí, claro, por un minuto y todo. Y eso te puede deprimir o poner re feliz. Es como así que era medio tu así. Nuevo pantalón favorito. Claro, y ya imaginarte que ¿cómo que andás, queda? Cómo, con andás esta con persona, eso. Claro. Claro, no, me imaginaba eso mientras tocaba. Los temas con cada uno que vino, me imaginaba como viajando, charlando, peleando, comiendo, no sé, haciendo todo lo como las cosas que se comparten, además de tocar, como, que esa es la cuestión, ¿no? Claro, porque ¿Cuánto se comparte? Te podés ahí encontrar con un bajista de la hostia, pero si es mala persona, no. Y no, sí, corre. O si tiene mal carácter, o qué sé yo, no sé, mil cosas. Claro. Y bueno, ahí conocimos a Jessica Ojeda y armamos la banda con ella, o sea, se incorporó ella y grabamos con ella el disco y tocamos todo este año a ese show del Salón Porredón, en el Niceto con Mujercitas Terror, otro salón que hicimos con G-Devils. Bueno, hicimos varias fechas este año, como del disco, eléctricas y de giras también por el interior. Y nada, conseguimos, yo me siento satisfecha, como que se consiguió transmitir esa energía, porque eso que vos decís, bueno, ¿cómo se sabe? ¿Dónde está que ese vestido correcto para esas canciones? ¿Cómo el músico lo puede percibir? Y para mí están las canciones. Hay canciones como vos te diste cuenta con esta de recién. Tal vez si yo toque este tema, de hecho lo toqué un par de veces ya también con los chicos, lo habíamos tocado. Es un tema que apenas lo escuchás o te imaginás que va a ser, ¿dónde están las partes que sube? Sí, cuando claro, escuchás cómo podría ser la banda. Cuenta, sí. Entonces, nada, un poco en las canciones está eso. Es verdad que hay canciones que han tirado para ser más, que podrían haber sido más rockeras y otras podrían haber sido más acústicas o suaves, más baladas, claro, y quedaron con... En el medio. No, quedaron con el otro vestido, no sé. Al revés. Por ejemplo, Intactos es un tema que es así, que nosotros cuando lo tocamos con la banda es un tema de calendario, que en calendario quedó como muy delicado, es otra cosa, está como suspendido en el aire, no tiene batería. Y cuando lo tocamos con la banda es un tema... Claramente una canción de rock fuerte, ¿no? No hay muchas vueltas, pero en calendario quedó registrado como así, como si tuviera que se hubiera borrado la todo grande y quedó como flotando. Es interesante igual, a mí me ¿Vos crees que las canciones llevan todo eso o eso es algo que encontrás vos? ¿Las canciones lo llevan adentro o eso lo crea uno? No, lo crea uno, digamos, que cuando está haciendo la canción, le pone ya ahí claro. la intensidad que tiene, el nervio que tiene, la tensión del músculo de esa canción, sería claro. como... Sí, es eso, si tiene una cierta suavidad o... En ese momento. O es agresiva. Cuando se pasando... Está en la letra también, para mí. Yo soy muy de la letra. Las letras. Para mí está mucho de la letra y de la actuación de la letra, más que nada. Creo que la clave de cómo se toca está en la actuación de la letra. Claro, si yo digo, puedo decir, te odio de mil maneras. Y, claro. y si yo lo actúo como con agresividad o lo puedo actuar como una declaración de amor, te claro. odio. Bueno, eso así en ese ejemplo más burdo, pero llevado, imagínense, a cualquier sutileza de cualquier frase de, claro. de una canción. Ahora que pasó el tiempo, que tu carrera después de Suárez siguió y demás, ahora ya somos todos más grandes que en aquel momento de Suárez. ¿A vos qué te pasa cuando ves esos discos de Suárez viejos? Hoy en día, ¿cómo lo tomás? ¿Como algo que estuvo bien hecho? ¿Te parecía que podías haber sido mejor? ¿Fue ideal? ¿Cómo lo ves a la distancia, aquella banda que...? ¿Te pasa algo? ¿Por ahí ya lo dejaste atrás y pensás a futuro siempre? Y no, a veces, obviamente, a veces hago algunos temas, los toco, los hago. Pasó y... mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, es cierto. Sí, ¿no? Sí, al mismo tiempo también pasa eso, como nos pasa a todos con cualquier cosa de la vida, que también está ese ayer no más, o sea, como parece ayer, también eso también me pasa mucho, por ejemplo, muchos, en especial con los temas de Suárez pasa... que no siento como si fueran cosas de, ¿cómo les puedo decir? Como de moda que pasó, bueno, como que podría haber sido, no sé qué, no me imagino qué, pero algo que, como cuando uno dice ahora, ah, eso es re 80 o eso es claro. re no sé qué, seguramente otros lo ven, ah, sí, es re 90, claro. pero no sé, será tal vez porque como aires de eso están siempre dando vueltas, yo lo veo que podría ser del 68 o podría ser de ayer. ¿Crees que se valoró más a Suárez después? ¿Hoy en día se lo valora como que lo que merece Suárez o no sé cómo te llega a vos el rebote de Suárez hoy en la gente? Me llega como, sí, como un rebotazo, no sé, como buenísimo, como algo como qué bueno, qué fue, qué sé yo, eso que yo no lo sentía en ese momento para nada, para nada. Para mí en ese momento, como digamos siempre los ¿cómo les puedo decir? Los aplausos, los laureles, o qué sé yo, eran para otros, no eran para nosotros. Entonces, como la banda más, ¿cómo se puede decir? Como en ese sentido, la más humilde, ¿sí? Claro, como, los más out de los in. No era como, sí. Sí, yo notaba cierto fervor de como que el público que teníamos, mayor o menor, era este... Es el de Era ferviente. Sí, había un... O sea, los que iban eran a los recitales muy fanáticos. Eran ferviente público. Sí. Eso sí lo notaba en el momento. Y ahora con el tiempo pasa que mucha gente dice, ah, sí, yo los escuché. Eso, ¿no? Y se dice, ¿será verdad? Algunos que dicen, ¿viste? Tenés 18 años. Yo los vi. Decí que yo claro, no nada, ni me importa ni nada. Pero si yo fuera medio obsesiva y loca, le diría, che, ¿pero cuándo fue que nos viste? A ver, decime. Claro, a ver si es verdad. ¿En dónde? ¿Dónde era? ¿Qué hora de repente era? Te vieron... ¿Hacía frío, calor, llovía? No, de repente te vieron 500 personas claro, en cemento, decís, ¿viste? ¿Qué pasó? Claro. ¿Cuándo? ¿Dónde estaban todos? Claro. Bueno, podemos seguir tocando. Podés seguir tocando. Vamos a hacer que siga tocando. Sí, yo después ¿ustedes son músicos? No. Todo lo que tocamos lo tocamos mal. Por eso somos radio. No, nosotros, claro. Pero no toca ninguno, toca ningún instrumento. Yo ya me alejé de la música. La dejé. Yo me alejé. La música se alejó de mí. Claro, al revés. Se fue corriendo. Ahora solo tocamos sensibilidad. ¿Para qué nosotros vamos a arruinar nosotros la música pudiendo dejar a la gente que lo haga bien? Claro, nosotros vamos a pedir canciones nada más. Claro. Bueno, voy a hacer convicciones. Haga. Muy bien. Yo creía que la vida estaba completa en su justa medida. Yo creía que sabía nombrar lo que quería. Pero cuando apareciste, no alcanzaron las palabras que tenía. Pero cuando apareciste, no alcancé a decir lo que quería. Yo creía que ya todo estaba inventado de algún modo. vacío, todos repitiendo todo. Pero cuando apareciste, perdí la fe que sostenía. Pero cuando apareciste, mis ojos vieron lo que no veían. Mucho después intenté volver al lugar que dejé una vez. Quise de nuevo bienvenida a ser en el propio paraíso aquel. Se mira sin poder entrar, solo se mira sin poder entrar. No tiene puerta ni hay lugar. Solo se mira sin poder entrar, solo se mira sin poder entrar. Bravo, bravo, bravo. Ahí está. Estamos esperando la ovación de la gente. La gente que... acá que llena el estudio de... No sale. Es algo que lo escuchamos nosotros nada más y el público queda afuera. Contanos, bueno, cómo queda para vos planteada la agenda del resto del año, qué es lo que va a pasar con vos y dónde te va a poder ver la gente. Tocas ahora, ¿no? Sí, toco este sábado. Bien. En La Playita, un lugar en Chacarita, Fraga. Ajá. En la calle Fraga 722. Uh-huh. A las 10, ahí arrancamos con Lupe Sendra, que es una amiga mía que toca, que empezó hace muy poco. Creo que el sábado pasado nos dimos cuenta que era la primera vez que cantaba con micrófono, porque yo la había invitado una vez a tocar, y bueno, creo que era la única vez que había tocado, y no había micrófono porque era uno de esos que... De estos así al aire. Entonces, bueno, ella es así, totalmente novata, y sus canciones están... muy nuevas, es muy lindo lo que hace. Yo me ofrecí a acompañarla en el bajo, lo cual aceptó, y para mí está buenísimo porque es como... ¿Te divierte el bajo? Y aparte el sábado pasado fue la primera vez que lo hice, ¿no? De tocar. Claro. Fue la primera vez en toda mi vida que tocaba de... como ese acompañante de alguien. Sí, claro. Y tocando el bajo y no tenía que cantar y como concentrada, y me pareció genial, estaba buenísimo, como estás ahí, como es importante, pero sos como más invisible y al mismo tiempo es como un acto como que sos, me sentía buena, no sé, claro. Algo así, como que es algo como que sos bueno. Soy la madrina que está apoyando el proyecto. No, pero no por eso, sino por lo de como estar al acompañar, claro. Sí, en claro, ese sentido. Es como el poder en las sombras. Claro, eso, como alguien que está sosteniendo, como te sostengo, claro, acá con lo tum, tum. Si vos haces lo tuyo, que yo. Y vos haces, claro, y yo acá laburando con esto. Está buenísimo, me encantó eso. No sé, debe ser un poco como lo que vos haces ahí, totalmente, ¿no? Claro. Sí, sí. Como que es re lindo, como que estás sosteniendo todo, pero al mismo tiempo un paso como detrás de las cámaras. Siempre, no sé, claro. Está buenísimo eso. Que la Lupe en otro. Sí, está muy bueno. Y después bueno, de lo del sábado. Después del sábado, el viernes que viene, sí, el sábado siguiente toco en Cósmico en La Plata, que es un lugar donde suelo tocar también, que es una galería de arte. 29, ¿no? Sábado 29. Sábado 29, claro, no es el que viene, entonces no me acuerdo. El que viene es 22 y el otro 29, sí, el 29 claro, en La Plata. El 29 en La Plata, y el 22 toco en otro lugar, pero ahora no me puedo acordar de dónde era. No, o sea, el que 22 viene es en La Playita. 22 en La Playita, 29 en La Plata. Estábamos bien. Y después también voy a tocar en Casa Frida, en Ituzaingó, que es un lugar también muy... Son como lugares muy hermanos estos lugares que estoy mencionando, justo La Playita. Parte de un circuito. Sí, que se parece mucho el lugar. En general son grupos de personas que trabajan como en forma colectiva para sostener una especie de centro cultural. Sería que se autogestiona, que puede haber una sala de ensayo, que puede haber clases, que puede haber claro, un recital, teatro, sí. Y a usted, te dan en general siempre hay comida también, es una característica. Sí. No hay pizza, como siempre te pasa en un recital, acá hay otra cosa, hay más variedad. Acá hay más variedades, claro. Suele ser vegetariano en general. Suele ser vegetariano en general. Es como, es cierto. Sí, tienen como un perfil parecido a estos lugares. La casita de en el sur, en Temperley, también. se parece. Es más o menos parecido. No sé si, sí, ya, si fueron alguna vez, está buenísimo. Conozco. Pasan ahí muchas cosas, ahí he tocado también y pasan cosas reinteresantes en teatro también. Uh-huh. Así que vengo con una serie de fechas así durante el mes, después voy a trabajar una película. Ah, porque cada vez es otra faceta de la, en la cual no abrevamos. Tenemos la faceta literatura, tenemos la faceta... hay que invitar a tres programas distintos para que hable de cada una de las facetas. Y bueno. Tu faceta actoral, ¿te divierte mucho actuar? Sí, me lo tomo en serio. Diga, eso, ¿cuál es la...? Esa es la, era mi, esa era, ahí apuntaba. Ser serio y divertido. ¿Cuál es el approach tuyo hacia la actuación? Digamos, ¿sos una actriz de método o sos una cosa tipo, bueno, voy a divertirme, pero me lo tomo en serio? Claro, me lo tomo muy en serio, no soy de método. Claro, no te compenetras, no sos Daniel Day-Lewis. No, pero me gusta en ese momento jugar un poco a esas cosas. Igual nunca me la creé. Estos momentos incluso que fui más actriz, que estaba más de casa, estaba en el teatro, momentos más de eso, más que de la con música. Sí, no, pero antes, más en el teatro, y de cuando recién empezaba, digamos, donde más entre los actores y qué sé yo, yo era muy descreída así de cosas tipo de la concentración. Siempre fui más, por eso siempre me gustó el cine también mucho, porque como algo del como de entrar en ese clima de pasar a la dimensión contame, pantalla y nada más. Eso, contame, hablando de pantalla, contame cómo es verse en una pantalla tan grande. Siempre se lo quise preguntar a alguien. No, pero no pasa nada. No pasa nada. No, la verdad no pasa nada. No pasa nada. Pareciera que va a ser un shock tremendo. Sí, claro. De hecho, siempre que voy a ver una película mía, hoy es la primera vez que la veo, digo, uy, no, uy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y después, no pasa nada. No pasa nada, o sea, no pasa nada, no explota nada. Te podés concentrar mirando la película y no solamente lo que hiciste vos. Sí, absolutamente, porque el cine tiene eso que es tan, uno trabaja dentro de un montón, o sea, es un elemento más. Claro, sos un elemento más, tan claro. Claramente. Sos como la bajista. Claro. Sí, aunque seas protagonista, porque en realidad está todo jugando ahí más. Sí, hay otras cosas mucho más globales, claro. Así que vas a trabajar en una película. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Se llama Los Dueños, los directores son tucumanos, vienen del teatro, es su primera película. Ópera prima, que se ganaron se presentaron el concurso de ópera prima. Y ganaron la financiación. Exacto. Y bueno, nada, no hay mucho más que decir. Voy a ir a Tucumán, voy a trabajar ahí, soy protagonista. Y va a ser como un mes y medio. Igual voy a ir y venir, tal vez haga recitales en el medio, aproveche también a tocar por allá. Por Salta, Jujuy, qué sé yo. Tengo allá bastantes como conocidos en cada provincia y siempre hay gente siempre que sí, que tocar, sí, sí, bueno. Sí, es increíble. No, es increíble como eso, como que de alguna manera tengo una especie de mapa de públicos, como claro, que recuerdo eso. Como cierta personalidad de cada público, de cada lugar, que en un momento no los conocía, o sea, en un momento empecé a viajar y dije, mirá, acá está esta gente, y me decían, sí, yo escuchaba tus canciones, o yo escucho tus canciones, o yo te descubrí hace poco, no sé, y se sabían, no sé, es muy sorprendente eso, como ver, y después en otro lugar lo mismo, pero con otra impronta. Aire, sí. Así que se vienen meses activos. Sí, sí, va a ser un verano. Falta la faceta, la faceta escritora la tenés en el blog, así que también. Sí, no, ahora te voy a compilar unos ensayos que van a salir por la editorial Bajo la Luna. Ah, también. Que son unos ensayitos que escribí en la época de Página 30, hace mucho en realidad. Cerró Página 30 en un momento, yo estuve en el último año, pero en esa época era editora Alan Pauls. ¿Ensayos sobre? Sobre muchos temas diferentes. Sobre ensayos, básicamente. Como ensayos lo dice. Sobre lo que son los ensayos, claro. Como ensayos lo dice, exacto. Y a ver, por ejemplo, algunos temas son El Peligro, Las Camas, por ejemplo. El Peligro encima de una cama. La cama encima del peligro. Claro. No sé, hay así muchos temas distintos. ¿Y eso sale ahora, también antes del fin de año? No, creo que ya va a salir para el año que viene, porque estoy haciendo ahora es como revisar todo y actualizar. Estás haciendo la curaduría. Sí, pasa que hay algunos como ejemplos o cosas que si no quedan desactualizadas. Claro. ¿Y qué pasa cuando, volviendo también a la pregunta de la pantalla del cine, qué pasa cuando lees algo que escribiste hace mucho tiempo? No, ya no en las canciones, sino escritura real, sí, prosa. Como esto que me ha pasado con los ensayos, que lo estoy revisando. Y es rarísimo, digo, ¿cómo escribí esto? Claro, eso, ¿te choca? ¿Cómo puede ser que escribí esto? No, pienso como que chao, qué bien que escribía. No, te juro, y pienso, pero lo había escrito yo. Qué zarpada, ¿eh? Claro, claro. No, pero esto no puede ser que lo escribí yo. Esto me ayudó Alan. Como claro, la verdad que todo Alan. No. Y está buenísimo, igual era muy bueno Alan como editor, porque me hacía siempre una devolución que yo, de hecho, fueron mis primeras experiencias de escribir para diario o algo. Y él me hacía una devolución de estudiada de cada, claro, de cada entrega. Eran de 6 páginas más o menos, era porque eran extensos, claro, dentro de la revista. Sí. Y yo no podía creer que era como siempre, qué bueno esto, lo otro, alguna observación. Siempre hacía una devolución, que después me di cuenta que no pasa, nunca, no pasó más. No, no pasa, no con me los pasó editor. Más. Claro, no. Los editores, listo, en general, y así, leen ¿recibiste? Esto. ¿Recibiste? En sí. Sí, sí, ya, muy bueno. Sí, nada, no, ojalá. Ni bueno, te lo publico acá. Bueno, sí, muy interesante, como siempre. Sí, sí, como siempre. Chao, bien. Digo, sí, bueno, listo. Se acabó el momento del empuje. Sí, te dan ganas de meter una introducción y adentro meterle el cuento de Caperucita. Ponele, a ver si lo lee. Bueno, de hecho hay una anécdota, no sé si hay tiempo, les puedo contar. Sí, que dale. Cuando hacía una obra de teatro que era sobre divulgación científica, hablando de estos temas de que todo el tiempo teníamos que validar las cuestiones, porque nada, no podíamos irnos para la ficción al loco. No, en eso no se chamulla. Claro, había que un mínimo, uno puede decir, bueno, la ciencia chamulla, bueno, ok, pero teníamos que aunque sea chequear con el chamullo de la ciencia. Sí, o sea, sí, los no resultados. Y estar al día también, ¿no? Porque hay cosas que el año pasado se decía una cosa y ahora ya es otra. Entonces veíamos eso, y ahí un amigo con el que trabajábamos bastante en este asunto, que él era neurocientífico, Esba, nos contó de un tipo que muy importante, conocido de ciencia, que mandó a una revista, una de estas de divulgación, Science, no sé cuánto, sí, qué sí, sé sí, yo, no sé qué Science, sí, una, pero una de Bosta, alto, de sí, alto nivel, sí, con referato, ¿vieron? Claro. La son con referato, sí, que tienen validez académica cuando lo publicás ahí. Hay un tribunal que dice esto es posta. Bueno, mandó ahí una cosa que era un chamullo, pero impresionante, de física, o sea, que nada, que las partículas no sé qué, cualquier cosa, cualquier delirio, y lo publicaron. y después, bueno, salió la refutación, fue claro. Claro, hizo como una especie, un acto performático. Claro, sí, es eso, es una performance. Sí. Era terrorismo puro, bueno. Terrorismo periodístico. O sea, que no sabemos, ¿viste? Una ley de país. La Universidad de Michigan, se lo decía, desconfíen de todo lo que leen. Claro. Vamos, bueno, a ir cerrando, sí, el concepto. Vamos a despedir. Y recordando que te pueden ver los próximos dos sábados. Vayan a la playita, es un lindo lugar. ¿La playita, sí, o en La Plata? Si están este en la sábado Plata. En, la playita, claro. en la playita. Vía Twitter nos dicen que te esperan en Tucumán. Sí, y que sí, son muchos y que te están esperando. Voy a ir a Tucumán y además cuando filme voy a tocar seguramente. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿querés despedirte con un tema más? Ahí, a ver, no sé, O me gustaría escuchar uno del disco. ¿Tenés ahí uno de...? ¿Tenemos algo? Madre inferior. El MySpace me dejó a gamba. ¿Ah, en serio? Tengo que confesarlo. Entonces no el MySpace me dejó a gamba y estoy con un tema viejo tuyo acá, viejo. De otras épocas. No, pero te iba a decir uno de que está en MySpace, pero si no anda, no. No, el MySpace me dejó a pata. A ver qué puedo tocar. La virtualidad. La virtualidad al palo. Puedo tocar un viejo tema. Dale. Un muy viejo tema, uno de Suárez. Dale. La mente vegetal piensa sola. La real intensidad no habla. Y si sobrevivo al rayo, algo me dirá. Y si sobrevivo al rayo, me va a decir algo. Mañana.

hacer contacto, chispas. Contrario, todos los martes a las 22 horas por Ciclo Per Radio. Todolocontrario.com.ar. Pisanos, ahí vamos nosotros. Ahí va, volvió. Quería decir que volvió la avispa y estamos todos muy contentos. El 6 de octubre estaremos todos ahí para la presentación de Contacto seguramente, pero ahora nos estamos yendo. Sí, no nos queda otra, no nos queda tiempo. Hemos vivido una muy bonita velada. Sí, gracias a Rosario por haberse acercado. Gracias a ustedes por ser parte de este programa hermoso. Siempre. Mañana 10 de la mañana, como todos los días, ninguna interferencia por esta casa. El que llegó tarde en la semana lo puede escuchar en todolocontrario.com.ar. Sí, exactamente. Seguramente entre mañana y pasado vamos a tener el podcast subido a la página. Como siempre. Nos vamos a despedir con el tema de Cristian, con lo porque se me canta de Cristian, y nos reencontraremos el martes próximo a las 22. Ya que este programa bajó, subió todo el tiempo, vamos a dejarlo arriba, así que hay que dejarlo a la gente de arriba. Sí. Vamos a cerrar con un tema de una banda que se llama Titus Andronicus. Sí. Bandaza. De un disco muy bonito que se llama The Monitor. Perfecto. Este es el tema que abre ese disco. Son 7 minutos de intensidad rockera para que la sangre te quede haciendo así. Aguante Titus. Burbujitas. Aguante Titus. Titus el programa. Chao, gracias. Chao, viejo. Shallow and dry.